emitiendo por el 104.9 de la FM a través de Radio Malva y en radiomalva.org. Y también reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Armaña, gestionada en el 88.5, y desde hace poco también en la parrilla de Radio Topo de Zaragoza. Hola, bienvenidas a Díscola una semana más. Y hoy vamos, después de la semana pasada que fue un poquito durilla, esta semana vamos a relajarnos un poco y vamos a hacer un programa de chi punk. Sí, parecen dos palabras que no tienen mucho que ver, el chi y el punk, pero hemos encontrado muchísimas conexiones entre ellas, pues todo el rollo del taoísmo y todo el rollo del punk, pues tienen cosas en común. El Tao nos habla de que no hay futuro, que solo podemos vivir en el presente, y el punk nos habla de lo mismo, no future, no hay futuro. Y bueno, una parte importante del punk es la autogestión y el no creer en los líderes y en los grandes maestros y en todas estas historias que no dejan de ser una forma más de opresión. El Tao, pues bueno, pues muchos se dejan llevar por eso de las dinastías y los grandes maestros, pero bueno, por eso lo llamamos chi punk. Y bueno, el movimiento se demuestra andando. Hoy vamos a hacer una sesión de chi punk, así que iros preparando. Poneros ropa cómoda, buscaros un lugar un poco amplio, que Esther nos regala una sesión para centrarnos un poquillo. Thank you. Vamos a hacer una sesión en la que vamos a buscar nuestro centro y vamos a ver cómo abrir articulaciones y puntos de nuestro cuerpo para que pueda fluir la energía y quitar bloqueos. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos, soltar las manos, las piernas juntas. Y vamos a intentar buscar como una esfera que tenemos delante de nosotros en la cual nos metemos y nos olvidamos de todo aquello, de todos esos problemas, esas cosas que ocupan nuestra mente. Las vamos a dejar fuera y vamos a dedicar unos minutos a nosotras mismas. Y si estamos con alguien más, vamos a crear un ambiente en el que todo lo que hagamos va a ser en este momento y para nosotras. Nos vamos a fijar en nuestro cuerpo. Vamos a soltar el sacro, es decir, bajar un poco nuestro centro y abrir la pierna izquierda a la anchura de caderas aproximadamente. Y ahora nos vamos a fijar si nuestro cuerpo está relajado y en aquellas partes en las que sintamos que no lo está, vamos a soltarlas. Vamos a imaginar unas líneas horizontales para ver si está equilibrado nuestro cuerpo. Esas líneas horizontales van a ir de tobillo a tobillo, de rodilla a rodilla, de cadera a cadera, de hombro a hombro y de oreja a oreja. Si sentimos que alguna de estas partes están más alta que la otra, es decir, que la línea no es totalmente horizontal, con pequeños movimientos vamos a ajustar. Ahora vamos a imaginar líneas verticales que van de tobillo a rodilla, de cadera a hombros, de ombligo a nariz y del vértice de la cabeza al periné, al suelo pélvico. Vamos a llevar ahora la atención a nuestros pies y vamos a ver si nuestros pies están totalmente tocando la tierra. Hacemos pequeños ajustes para que se agarren. Vamos a hacer micromovimientos hacia la izquierda, en la cual vamos a apoyar la planta de nuestros pies y vamos a sentir cómo se apoya toda esa parte. Y luego a la derecha. Un pequeño movimiento. Como que el movimiento viene desde el pie. El resto del cuerpo no lo movemos. Solamente hasta donde llegue nuestro pie, nuestra planta del pie. Y a la vez estamos haciendo desde la cadera un cambio de peso. Ahora vamos a ir hacia atrás, apoyando nuestro talón y muy despacio hacia adelante, apoyando la punta de nuestros dedos. Cada movimiento es una respiración, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ahora vamos a hacer círculos, como si nos estuviésemos masajeando la planta de nuestros pies, tocando los bordes. Círculos en una dirección. Y cada círculo es una respiración. Ahora cambiamos la dirección de los círculos. Poco a poco vamos parando. Vamos a fijarnos si nuestras caderas están sueltas, nuestros hombros, nuestra cabeza como pendiente de un hilo. Nuestra cabeza es ligera, pero a la vez está erguida, como si tuviésemos un hilo que viene desde el cielo y sujeta el centro de nuestra cabeza. Y está agarrada a toda la columna vertebral, hasta el coxis. Vamos a ir cambiando el peso. Ahora vamos a cambiar el peso hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Haciendo pequeños movimientos, bajamos un poco nuestro centro. Y ayudados por nuestras rodillas, vamos bajando, vamos cambiando el peso de un lado a otro. Ahora, cuando cambiamos el peso a la izquierda, giramos el tantien a la izquierda, es decir, la cintura. Cambio de peso derecha, giro de tantien. Cambio de peso izquierda, giro de tantien. Cambio el peso, giro el tantien. Cambio de peso, giro el tantien. Cambio de peso, giro el tantien. Es decir, vamos girando la cintura. Cuando vamos a un lado, giramos la cintura. Y vamos dejando que nuestros brazos se suelten y que por el propio movimiento vayan girando, como si fuese un juego de estos que usábamos cuando éramos pequeñas, que era como una varilla con dos hilos que colgaban. No una varilla, era un tamborcillo, y cuando movías con la mano ese tamborcillo, los dos hilos que colgaban pegaban sobre el tamborcillo. Pues nosotros somos el tambor, nuestros brazos son la cuerda y nuestras manos golpean en nuestra cintura y en nuestras lumbares. Vamos golpeando suavemente. Cambiando el peso, girando el tándem, y nuestros brazos golpean en nuestro abdomen y en nuestras lumbares. Seguimos con el movimiento del cambio de peso de nuestras piernas. Y ahora, uno de los brazos va a pegar en la clavícula y el otro, la otra mano, en las lumbares. Clavícula, lumbares. Seguimos con el movimiento de las piernas. Una mano seguirá golpeando lumbares y la otra omóplato, es decir, la parte alta de nuestra espalda. Y ahora, cambio de peso y con una mano pegaremos en nuestro costado y la otra sale despedida hacia arriba. Haciendo que en el balanceo levantemos un poco la planta de nuestro pie contrario. El brazo que se levanta acompaña al pie contrario que se levanta también. Poco a poco vamos parando. Y nos quedamos en la postura básica de apertura. Y observamos nuestro cuerpo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de apertura de puertas. Las puertas son nuestras articulaciones. En medicina china, las enfermedades se deben al bloqueo de la energía. La manera de cuidarnos y sanarnos es abrir estas bisagras. Vamos a fijarnos en cada una de las articulaciones principales por las que pasan los puntos de acupuntura y los meridianos de medicina china. Y vamos a abrirlas. Primero vamos a empezar por los dedos. Vamos a poner los brazos en cruz y vamos a fijarnos en nuestros dedos. Y vamos a empezar a mover nuestros dedos en una dirección, uno a uno. Meñique, anular, índice, corazón, índice, pulgar. Meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Vamos a ir acercándolos y moviéndolos como si fuese la primera vez que movemos nuestros dedos. Como un niño pequeño que está descubriendo los movimientos de sus articulaciones. Cuando acabemos de mover cada dedo, moveremos la muñeca en círculo. Dedos, muñeca. Dedo, muñeca. Dedos, muñeca. Ahora vamos a hacer círculos en el sentido contrario. Dedos, muñeca. Dedos, muñeca. Dedos, muñeca. Cada círculo es una respiración. Ahora vamos a ir a los codos. Vamos a mover la articulación en círculo desde los codos. Hacemos círculos con nuestros codos. Círculos en una dirección. Y en la otra dirección. Cada círculo, una respiración. Ahora nos vamos a poner nuestra atención en los hombros. Para ello, vamos a poner nuestro dedo pulgar a la altura de la clavícula, como si estuviésemos cogiendo unos tirantes de nuestros pantalones, y vamos a girar los hombros haciendo círculos hacia adelante, recordando que cada círculo es una respiración. Desde el codo, como si estuviésemos haciendo círculos con el codo que nos ayudan a mover en su totalidad todo el hombro. El círculo lo dibujamos a ambos lados con el codo. Estamos dibujando dos círculos al lado de nuestro cuerpo. Y esto nos ayuda a mover la articulación del hombro. Ahora hacemos las vueltas en el otro sentido. Dibujamos ese mismo círculo. Al revés. Los hombros están sueltos. Y es el movimiento del codo el que hace que giremos todo nuestro hombro. Ahora vamos a mover la cabeza. Soltamos los brazos, los dejamos a ambos lados del cuerpo y vamos a mover la cabeza. Vamos a hacer círculos con la nariz. Ahora somos una grulla y hacemos un círculo delante de nosotras con la nariz. Como una grulla que saca su pico para comer y luego vuelve hacia atrás para tragar el alimento. cada círculo una respiración, muy despacio. Ahora vamos a hacer los círculos al revés. Con la nariz sacamos la cabeza del caparazón. Ahora somos una tortuga. Baja la cabeza, saca la cabeza del caparazón, mira al exterior y ahora vuelve hacia atrás. Siempre con mucho cuidado de no bloquear atrás el cuello. El cuello tiene que sentir como un masaje que nos estamos dando. Estirando de nuestra nariz, nos vamos masajeando nuestras cervicales. Ahora vamos a hacer la cabeza de dragón. Para eso vamos a hacer con nuestra nariz un infinito o un 8 delante de nuestro cuerpo. Vamos a bajar el cuello un poco y vamos, como si quisiésemos tocar con nuestra nariz el hombro, sin echar hacia atrás la cabeza, dibujamos un 8 delante de nuestro cuerpo. El 8 está en el mismo plano que el suelo. La cabeza está un poco inclinada hacia adelante, no va hacia atrás. Estamos abriendo esas articulaciones de la columna vertebral. Con nuestra nariz indicamos nuestro hombro y el lado contrario enfoca la oreja hacia el otro hombro y eso nos hace que llevemos la curvatura de ese 8 delante de nuestro cuerpo, que es paralelo al suelo. Como si tuviésemos un pincel en nuestra nariz e intentásemos dibujar ese 8 delante de nosotros. Ahora vamos a poner nuestras manos en la cadera y vamos a hacer círculos con nuestro cuerpo, con nuestra cadera. La cabeza está fija, colgando del hilo, y es nuestra cintura la que gira. Ahora en el otro sentido, perdón, es nuestra cadera la que gira. Movemos caderas. Un círculo grande. Ahora vamos a las piernas. Vamos a poner el peso en una pierna. Y vamos a sentir que el otro, la otra pierna, no tiene peso. La podemos levantar apoyando nuestro cuerpo en esa pierna. Y vamos a movilizar el tobillo haciendo círculos. A un lado y círculos al otro. Ahora nuestras rodillas. un lado y al otro. Apoyamos el pie, cambiamos el peso y vamos a la otra pierna. Vamos a levantarla como si de la rodilla colgase un hilo que nos está sujetando la rodilla. Y desde ahí, desde esa posición, movemos el tobillo. A un lado, círculos a un lado, círculos al otro. Ahora movemos la pierna desde la rodilla. Seguimos con la rodilla pendiente de un hilo. Podemos ponernos la mano en la rodilla para sentirlo. ¿Qué es la rodilla? Lo que estamos moviendo para hacer ese círculo con el pie. A un lado y al otro. Una forma de mantener el equilibrio es, o bien ponemos las manos en nuestras caderas mientras levantamos una de las piernas, o bien ponemos las manos en tierra, es decir, como si estuviesen apoyadas a ambos lados de nuestro cuerpo en agua o en una mesa o en una superficie que nos ayuda a mantener el equilibrio. Los brazos están a ambos lados del cuerpo, no delante, porque si los ponemos delante perdemos el centro. Los ponemos a ambos lados y ahora lo que vamos a hacer es girar la pierna de manera que lo que estemos moviendo es la cadera. Círculos con toda nuestra pierna movilizando la cadera. Y con los brazos nos ayudamos a mantener el equilibrio. Si todavía te cuesta mantener ese equilibrio, está bien apoyarse sobre una superficie, una silla o una mesa que tengas cerca. Vamos a la otra pierna, movilizamos la cadera, moviendo toda la pierna, haciendo círculos grandes con la pierna, de manera que lo que estamos movilizando es la cadera. Ahora volvemos, cambiamos el peso, volvemos a la otra pierna y hacemos círculos en el otro sentido. Volvemos a la postura básica de apertura donde nuestros pies están al ancho de cadera. Y ahora, después de estos ejercicios, vamos a recoger la energía. La energía se recoge levantando muy despacio los brazos a ambos lados de nuestro cuerpo, como si estuviésemos captando toda la energía de la naturaleza, de la tierra, y cuando llegamos a tener los brazos en cruz, giramos las manos y ahora captamos toda la energía del universo, y con nuestras propias manos, cuando ya hemos llegado arriba, vamos a verter sobre nuestro cuerpo, pasando las manos por delante de nuestra cabeza, nuestra cara, nuestro tronco. Como una lluvia que nos limpia y nos hace soltar toda la energía gastada. Subimos las manos muy despacio, giramos a la altura de nuestro pecho, subimos las manos hasta nuestra cabeza, con nuestros brazos siempre redondeados, y dejamos caer, imaginándonos que nos estamos dando una ducha de agua que nos limpia por dentro y nos quita todos los bloqueos y las tensiones. volvemos a recoger la energía de la tierra, la energía del universo y la vertemos sobre nosotras. Cuando subimos, inspiramos. Y cuando bajamos los brazos, expiramos. Cuando subimos, inspiramos. Y al bajar, expiramos. Vamos a hacerlo 3 veces más, cada una siguiendo su propia respiración. Al bajar la última vez, vamos a poner las manos sobre nuestro Tantien. Una mano encima de la otra, debajo del ombligo. Y vamos a observar sensaciones. Vamos a cerrar las manos poniendo el dedo pulgar dentro y luego cerramos el puño y vamos a juntar el pie izquierdo. Vamos a dar un pequeño talonazo con nuestros pies, en el cual cuando subimos inspiramos y cuando bajamos expiramos, teniendo en cuenta que al bajar no vamos a dar un golpe, sino que vamos a ser como un muelle que golpea pero rebota. Bueno, vamos a hacerlo. Subimos de puntillas y soltamos como un muelle. Y nuestro cuerpo se suelta. Subimos, al subir extendemos. Los pies juntos y al bajar soltamos. Una vez más, subimos y soltamos. Ahora poco a poco vamos a soltar nuestros tobillos, soltamos nuestras muñecas, nuestros brazos, nuestras piernas, soltamos un poco. Nos movemos libremente, respiramos, expirando y tirando el aire por la boca, inspiramos por la nariz y soltamos por la boca, soltamos nuestro cuerpo. Y ya hemos acabado. Espero que haya sido una buena práctica. จนเข้ามาเข้ามาหาหยังล่ะน้องเข้ามาหาหยังล่ะน้องพยองว่าแต่เพิ่นงามนางเอ๋ยอยากมีความสนใจจากผู้อื่นจึงต้องฟื้นเอามายามาบังหน้าเจ้าของย้อนว่าอยากดังก้องทั่วโลกานางเอ๋ยชีกะเซว่าเขาไนซ์แล้วก็ได้บักลอมาเป็นดาราก็มีนักดนตรีก็แม่นว่าเขาดีเหลือแสนหุ่นก็แม่นของก็ใหญ่เว้าออกมาได้แบบบ่อายนางเเบาเอ่ยอยากสอนแต่ว่ามันกะบ่ได้เพราะอีโก้เจ้ามันใหญ่เอ่ยเฮ็ดหยังบ่ได้เอ่ยเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เลยพายต่อมายามายามายาโอ้ให้ยาให้ยาให้ยาให้ยาให้ยาให้ยาให้ยาบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นดอกไม้งามงามงามงามงามงามงามงามงามงามงามอย่าให้กามมาเมามัวมีผีเสื้อตัวงามมาไล่ตามเกศซ้อนเจ้าอย่าสิอยากไปล้อมสิ่งที่ทำให้มองเศร้าสิ่งงามสุดในตัวเจ้า gracias a Esther por esa sesión. Espero que os haya sido de utilidad. La música que hemos escuchado, muy bajita por debajo de la voz de Esther, era Geomundo Factory del álbum Metamorphosis del 2010. El tema Movement of On Silence y Ilang Ilang. Y esto último que escuchábamos era Rasmi Isan Soul Maya. Bueno, y nos despedimos con una canción del álbum The Song of Okinawa, la que hace el número 5 de Seijin Naborikawa y se titula Hiyamikachi Bushi. Hasta la semana que viene. Nana korobi korori Hiyamikachi okite Washita kono uchi na Shike ni shirasa Shike ni shirasa Hiya, hiya やとらでもの歯にちきてたぼり涙パスひこわたてみゃびらわたてみゃびらとよろとしのんぱんぱのなよみおびらじにとたろどこずばんざどこずばんざ I'm not afraid to die.